historia, porque siempre tuvo claro que mantener el orden y cuidar del ciudadano, que los buenos y los malos no han de estar mezclados, que eso se consigue cuanto más duro es el paro, que tanto drogadicto, tanto hippie, tanto vago no puede consentirse, hay que remediarlo, si no es con mano dura, pues a tiros lo arreglamos. El servicio siempre bien uniformado, atento y vigilante, porque en un momento dado ataca el maleante, delito consumado. Eso no ocurrirá mientras él pueda evitarlo. A ver si me dejaran el mundo en mis manos. Esto en 4 días se había terminado. Se iban a enterar esos degenerados. Oh, my God.